Mi pueblo, allí fue donde nací. Mis raíces son de allí, no saben cuánto los quiero. Mi pueblo, de nombre Ciénaga de Oro, que para mí es un tesoro, el haber nacido allí. Y cuando ver hospitales, y yo un puesto de salud, en un cuarto de mi casa, la partera María Monte, fue ella la que en ese entonces ayudó a mamá parir. Mucha gente conocí, su recuerdo está en mí. Nunca olvido a la tía Carmen, los consejos de mi padre, mucho menos a mis hermanos y a mi primo Jorge Luis. Chavo se va Julia, prenda la vida, guardada en mi mente, siempre estará usted. Amor en silencio, hoy cuánto lo aprecio, son tantos recuerdos que no olvidaré. ¡Huepa, huepa, hey! Y esto me sabe a Colombia Guana. Sabroso, compa, sabroso. Estudio, logrando mejor puntaje en el IFE, y allí fue donde me dije, tengo mucho más que dar. La carta al pueblo llegué a fundar, y en honor a García Márquez, fundé un centro cultural. Estorino y concejal, yo fui por Zipaquirá, un barrio logré fundar. 2 años estuve preso, torturado, y después de eso del país salí a estudiar. Por un tiempo milité en el M-19 y en un acuerdo de paz logré a desmovilizarme. Se hizo la constitución, la tutela yo logré. Petro, y soy su presidente.